Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigas, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día miércoles 16 de septiembre del año 2015 y nuestro programa 159 de lo que va del presente año. Bueno, escuchábamos Caminemos, de uno de las leyendas del bolero, ¿no? El trío Los Panchos. El día de hoy quiero comentarles, amigas y amigos, yo supongo que en breves momentos ya estará con nosotros nuestra invitada del día de hoy. Y recuerden ustedes, hablábamos de adicciones y hablábamos de un centro de adicciones para mujeres. El día de hoy vendrá su fundadora, vendrá la responsable de este centro de adicciones, con quien conversaremos precisamente de cómo nace este centro y cuál ha sido su experiencia particular. Entonces, queremos nosotros compartir con ustedes el día de hoy, música, estos boleros que han marcado toda una época, ¿no? Estará también con nosotros el trío Martino, el trío Martino, estará también el trío Los Brillantes, Alberto Potolo Valencia, tremenda voz ecuatoriana. Vamos a hablar algo sobre la Constitución del Ecuador, Cuco Sánchez. Bueno, agradecemos el trabajo del día de hoy de Andrés Viracocha y nosotros, amigas, amigos, queremos decirles a ustedes que por favor estemos atentos porque el día de mañana, jueves 17, no habrá agua en los barrios Pablo Arturo Suárez, Pedernales, Corazón de Jesús, Condor Mirador y La Escuela. Entonces, mañana jueves no habrá agua potable en estos barrios, por lo tanto, es importante, señora, señor, que usted recopile un poquito de agua, vea la manera, pues, de tener agua para los servicios básicos, puesto que no habrá este servicio el día de mañana. Igualmente, el día de mañana, miércoles 16, tampoco tendrán agua los barrios Santa María Alto, Medio, Bajo, La Escuela Carlos José Peralta, Santa Anita, Alta y Medio, el Paraíso Alto y Bajo, San Francisco, África Mía, Juan Hidalgo, San Luis y La Nueva Esperanza. Por lo tanto, tomen las medidas necesarias, amigas y amigos, para tener agua para sus diferentes actividades. 9:07. Nunca es tarde, dice Basilio Emanuel, nunca es tarde para seguir intentando. No te sientas mal porque no has logrado algo que deseabas o porque no lo has logrado todo. Solamente piensa que el día de mañana, que ahora mismo es otra oportunidad. Te entristeces, te entra ansiedad porque dices, ya tengo 40 años y estoy en el mismo lugar y no he logrado nada de mi vida, no he hecho nada. Bueno, todavía no has logrado lo que querías. Pero eso no quiere decir que no lo lograrás. A lo mejor necesites hacer algunos cambios profundos en tu vida, en tus estrategias, para poder caminar y avanzar con sentido. Estás vivo y todavía tienes la oportunidad de continuar intentando alcanzar el éxito en cualquier proyecto que tengas, en cualquier sueño que tengas. Ponte metas, fíjate metas. Si has fracasado, quiere decir que hay algo, tal vez, que no está funcionando bien, pero que existe algo mejor para ti. El fracaso solamente existirá para las personas que no continúen intentando. El fundador de una gran cadena a nivel del mundo contaba en alguna ocasión que él intentó más de 100 veces, y las 100 veces le negaron que tenía la mejor receta de comida en el mundo, hasta que fue aceptado después de muchas veces, más de las 100 veces que la había contado. Amigas y amigos, muchas historias se han escrito sobre exitosos empresarios, exitosas historias de vida, estudiantes, emprendedores, en fin. Disculpen. Sin embargo, ellos persistieron, siguieron luchando sin darse por vencido. Hay que, a veces, si fuera posible, digo yo, rasgarse la piel en un acto de buena voluntad para seguir caminando. Hipotéticamente, digo, por supuesto, ¿no? Por favor. Rasgarse la piel para dejar malos hábitos, para dejar malas costumbres, para dejar adicciones. Hemos hablado ya, y como habíamos ofrecido este tiempo, vamos a hablar precisamente sobre las adicciones, sobre las malas costumbres, sobre esta ira que tanto daño está haciendo a la humanidad. El manejo de la ira, todas y todos debemos trabajar en eso. Qué vicio que se nos hace muchas veces, estar a tiempo completo enojados, con una furia loca que queremos comernos vivos al primero que se pasa. Trabajemos sobre eso. Todos los seres humanos queremos vivir en calma, con salud. Echémosle ganas a este asunto de la ira, a este asunto de las adicciones. Así es que, Si hay gente que ya lo logró, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? Claro que sí. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, el día de hoy les comentaba, o que para el día de hoy les decía, hemos seleccionado música, unos bolerazos, ¿no? Yo sé que a ustedes les gusta también ese tipo de música, así es que para todas y todos ustedes también, yo digo, cada día, al momento de elaborar el programa, pues, una de las preocupaciones centrales es precisamente, ¿qué le gustará? Yo suelo decir, muchas veces hasta con un poquito de cariño, ¿no? Digo, ¿qué les gustará a mis viejitos oír ahora? Pero sé que también no solo viejitos y viejitas nos escuchan. Para todos ustedes, con tanto cariño, con tanto respeto. Escuchamos ya al trío Los Panchos, este trío que nace en México, allá por los inicios de los años 50, y que interpreta Caminemos, ¿no? Es uno de los clásicos del trío Los Panchos. E igualmente, pues ahora quiero invitarles a ustedes para que podamos escuchar al trío Martino. Trío Martino y otro de los clásicos del bolero, Noches de Boca Grande. Bordando luceros en el filo de la playa, el mar bordando luceros en el filo de la playa. Tú reclinada en mi pecho, al vaivén de nuestra hamaca, y yo contando mis besos en tu boca enamorada. Mas si la luna nos mira escondida tras las palmas, te juraré amor eterno al vaivén de nuestra hamaca. Al vaivén de nuestra hamaca, y yo contando mis besos en tu boca enamorada. Mas si la luna nos mira escondida tras las palmas, te juraré amor eterno al vaivén de nuestra hamaca. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Y nosotros seguimos con el tema que nos ocupa. Hemos hablado desde diferentes ángulos sobre el manejo de la ira. Y la ira puede controlarse, nos dice un experto, puesto que todas las emociones son respuestas que se dan a un estímulo. Se puede controlar la intensidad de las emociones con inteligencia y voluntad. La persona se puede precondicionar para no reaccionar exageradamente y responder de manera distinta, una manera menos violenta. Puede cambiar su estilo o manera de comportamiento para reaccionar más positivamente. También se aconseja reír ante una ofensa, ante una provocación, y luego olvidar lo que nos han hecho. Ciertamente esto resulta difícil, ¿no? Diremos nosotros, bueno, qué generosos, pero en la vida real funciona de otra manera. Sin embargo, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Si debemos romper con amistades, con familias, con círculos con los que nos hemos relacionado toda la vida, debemos hacerlo en pro de nuestra salud, en pro de una vida diferente. Si esa familia a la que nos referimos resulta que es papá, mamá, hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos, pues hay que hacerlo. Primero está nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Alejémonos de las personas que nos provocan, alejémonos de personas que no nos hacen bien. ¿Cuántas veces nos aconsejan que nos riamos, ¿no? Que nos riamos, y si nos ofenden, si nos provocan, que nos controlemos y nos olvidemos de eso, y que realmente perdonemos a quien nos ofende? Trabajo difícil, pero también debemos trabajar en eso. Es mucho más seguro, es mucho más sano reconciliarse con una persona a la que en algún momento se consideró inclusive un enemigo, que vencerlo. ¿Por qué? Pues un enemigo reconciliado puede ser su amigo. Un enemigo vencido sigue siendo su enemigo y punto. Por más que usted le haya golpeado más, porque usted le haya ofendido más, por más que usted haya ganado en la pelea, no, no pasa nada. Él sigue siendo su enemigo, su hígado hecho pedazos, su corazón destruido y, por supuesto, su sistema nervioso hecho añicos, ¿no? No, eso no es vida. Lo único que va a lograr con todo eso es tal vez ser mucho más vengativo, llenarse de más ira. Y en eso estamos. Queremos eliminar la ira de nuestras vidas. Cuando llega el caso y nos insulten, ignorémoslo. Aunque, claro, eso nos hace daño. También nos afecta. Pero analicemos un poquito el insulto a ver si no lo merecemos también, ¿no? A veces creemos que estamos por sobre todo, somos casi perfectos, siempre tenemos la razón. Nadie puede con nosotros, somos únicos. Siempre, siempre tenemos la verdad. Lo que decimos es lo mejor, lo que hacemos es insuperable. También debemos detenernos y pensar un poquito, ¿es cierto eso? ¿Será que somos tan lindos, tan lindas? ¿Será que somos tan infalibles, tan claros, tan certeros en hacer y decir las cosas? Bueno, a lo mejor también sea momento de hacer un autoanálisis y saber cuáles son nuestras flaquezas, en qué nos estamos equivocando, cuáles son nuestras adicciones y cómo nos las sacamos de encima. Tranquilicémonos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para mantenernos serenos, equilibrados. Tratemos de tomar la vida con un poquito más de calma. Hagamos un esfuerzo de sentirnos mucho mejor, lo merecemos. Merecemos vivir con una vida sana, merecemos vivir cerca de la gente que nos quiera, que nos respete, gente que confía en nosotros. Bueno, estábamos un poco caídos, o a lo mejor muy caídos. Hoy es el momento de levantarnos, seguir el camino con la cabeza alta, con alegría, buscando caminos sanos, personas sanas. Hoy es el momento de convencernos que hay gente que nos quiere, que nos respeta. Hoy es el momento de respetarnos también nosotros mismos. 9:20 a.m. 9:20 a.m. Trío Los Brillantes. El Trío Los Brillantes es uno de los tríos tan respetados, un emblema para Ecuador, a pesar de que su vocalista femenina, doña Olga Gutiérrez, recién fallecida, ella vino desde Argentina, muy joven, y claro, ella vino solamente por un contrato de trabajo. Sin embargo,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9:30. Recuerdan ustedes, le habíamos invitado a nuestro querido Cristian, productor independiente de Radio Casa de la Cultura, quien viene después de unos meses de tener una experiencia realmente gratísima, de aprendizaje, de mirar la vida con otros ojos, o realmente darse cuenta que no todas las realidades son igualitas, ¿no? Que hay mucho que hacer, que hay mucho por hacer. Y siendo que él hace radio, nos ha traído, como fue su ofrecimiento el día de hoy, algunos productos radiofónicos. Bienvenido, Cristian. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a ver. Muchas gracias, Beatriz. Una vez más, buenos días a todo el público que nos acompaña. Lo que vamos a escuchar y lo que trajimos para compartir esta mañana son las producciones radiofónicas que obtuvimos de las experiencias de los talleres de radio que hicimos en Colombia. Van a poder escuchar voces de todo un poco, de todo tipo, la mayoría de ellas con un toque colombiano, digamos que es lo que caracteriza a las producciones en general. Y eso, vamos a escuchar, entre otras cosas, formatos como radioteatros, presentaciones de radiorrevistas, demos de programas, de producciones. Eso es lo que vamos a escuchar esta mañana, ojalá les guste. Y es un poco también, digamos, cumpliendo el propósito que tuvimos al iniciar el viaje y el proyecto, ¿no? Esto de intercambiar, de hacer que las voces de los amigos que fuimos conociendo suenen en otros lados también. Claro que sí. ¿Son como fragmentos? ¿Son fragmentos? Son producciones que... enteras. Producciones enteras muy pequeñas que duran entre 2-3 minutos. Perfecto. A la final son los productos que se obtuvieron, digamos, trabajando en grupos en los talleres que hicimos. Vamos a pedirle a Andrés que pues comencemos con el primer producto radiofónico, luego lo comentamos. Perfecto. Y un poco en ese mecanismo lo hacemos. Trabajé durante toda la semana en la construcción de una presa en el río y la noche del sábado fui a la ciudad con unos obreros. Con el dinero que había ganado durante la semana jugamos a los dados en un garito y bebimos whisky. El domingo por la noche compramos varias botellas de whisky y contratamos a dos mujeres que pasaran la noche con nosotros. Cuando me levanté a las 5 de la mañana del día siguiente para ir a trabajar, desperté a mi compañero y le dije que se vistiera. Se levantó, se miró durante un rato en el espejo y se bebió otro trago de la botella. Le dije que se diera prisa y me contestó: Dios me ha estado pellizcando en los talones desde que tenía 10 años. Luego cogió su pistola y gritó: Mira hacia otro lado, voy a matar un hijo de perra. La bala le penetró en su cabeza y en pocos segundos rodó por la cama y cayó al suelo. En medio de un gran charco de sangre quedó como un guiñapo. La mujer, que había dormido en su cama, se incorporó y dijo: Otro pobre loco víctima de la melancolía de la mañana del lunes. Si no estaría para radio, diríamos, o podríamos decir que son estos microcuentos, ¿no? Así es. Estos microcuentos, bueno, es un producto radiofónico y para mi forma de ser logra, ¿no? Logra lo que se planteaban, es decir, corto, toda una historia de vida en segundos. Concretada en un par de minutos. Cabe recalcar que estos audios y estas producciones fueron hechas en base a textos escritos de un libro. Este texto que escuchamos aquí fue guionizado a partir de una historia compilada en un libro que se llama El Libro de la Imaginación.

Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Qué lástima, siempre el tiempo nos juega una mala pasada. Y bueno, Cristian llegó, pero llegó como un poco tardecito, cosas que no están salen de nuestro al alcance, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como nos quedamos como un poco cojos, nos falta todavía escuchar, ¿no? Queremos aprender un poco más de este trabajo de Cristian y este colectivo. Vamos a hacer una nueva cita. Y me ha prometido salir de su casa a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Para tener todo el programa para poder conversar con él. Perfecto. Gracias, Cristian, tu tiempo. Muchas gracias. Lo poquito que hemos podido escuchar, no, nos gustó. Está lindo. Pero hay que trabajar mucho más en más cosas, ¿no? Así es. Claro que sí. Y miren ustedes, yo digo que nada es coincidencia, ¿no? Se dan cosas, estos atrasos, estas cosas, por algo se dan. ¿Recuerdan ustedes? Teníamos una cita pendiente con Carol Zambrano. Ella es la dueña, pero es la creadora, también es la fundadora, la iniciadora de este centro. Es un centro de adicciones, se llama Amanecer. Y el día de hoy también viene Estefanía Andrade. Ella, pues, estuvo en el centro, o conocemos que ya salió de él. Habíamos ofrecido a todos ustedes, que este mes íbamos a hablar, nuestro hilo conductor para nuestra radio revista iba a ser en lo que tiene que ver adicciones, el manejo de la ira, de la frustración, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Porque decirlo es bien fácil, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo un poco salir de pegarme un traguito pero un poquito de marihuana o lo que se llame, cualquier esto? Y hay otras adicciones también, que no son solo la marihuana, que no solo es el traguito, y otras hierbillas más. Hay adicciones que pueden decir ustedes, pero dejen de ser ridículos, ¿cómo dicen eso? No. Adicciones de estar enojados, adicciones de estar con ira a tiempo completo, adicciones a protestar por todo, adicciones a quejarnos por todo, adicciones a decir que queremos tanto aquel o aquella, aunque nos masacre, nos pegue, nos golpee, pero es que le amo. Adicción al celular, adicción a las redes sociales, por Dios. Es decir, estamos viviendo una sociedad con múltiples adicciones. Ansiedades, ¿no? Ansiedades, queremos muchas cosas y sentimos que no tenemos nada, que no somos nada. Necesidades no cubiertas. Bueno, alrededor de esto estamos trabajando este mes. Y desde invitado, yo quiero comentarles y ratificar que cuando yo acepté realmente trabajar con estas chicas, o estas mujeres, ellas me habían presentado, tienen un aval del Ministerio de Salud Pública. Este es un centro absolutamente reconocido. Y digo esto porque ya se escucha por todo lado estos centros, entre comillas, de... ¿qué se dicen? De reincorporación a la sociedad, de rehabilitación, donde realmente son torturas, ¿no?, para quienes van para allá. Entonces, es importante señalar que en este centro hay terapistas, hay psicólogas clínicas, es decir, es un centro totalmente conformado por chicas tan jóvenes como las que estamos mirando, Cristian, ¿sí? Chicas bastante jóvenes, pero con un compromiso con su sociedad, con un compromiso con ellas mismas. Yo quisiera, tenemos 15 minutos. Bueno, vamos a ver si es que en estos 15 minutos podemos hacer un testimonio de vida. Cuéntanos, por favor, Carol. Primero, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿por qué este centro? ¿Qué te hace a ti decir, bueno, voy a abrir este centro de rehabilitación para mujeres? ¿Qué ha pasado? Como ya saben, soy Carol Zambrano. Muchas gracias por invitarnos. Yo estoy en recuperación, ya aproximadamente 5 años, ya mismo. Tengo una hija, la tuve a los 14 años, y mi consumo es desde los 8 años hasta los 19 años. De alcohol, drogas, un montón de cosas. y los fondos que yo toqué son muy fuertes. Entonces, cuando entré en el centro donde yo estuve, me pareció muy bueno porque me ayudó demasiado, o sea, muy bueno. De hecho, se llama Dejando Huellas, todavía existe, pero de hombres, ya no hay de mujeres. Entonces, cuando me enteré que cerraron Dejando Huellas, me propuse el poner un centro para mujeres, porque no hay, en realidad. Y los centros que hay son centros como comúnmente llamados nazis o centros de ilegales. Entonces, es un atentado contra los derechos humanos, y la verdad es que yo estoy en contra de todo eso. Entonces, para mí, el trato es un trato justo para las personas. Más si es que llegan a pedir ayuda. Entonces, obviamente que espero un tiempo prudente en el estar bien y poder tomar las terapias, que las chicas, de hecho yo las doy terapias y cosas así, vivenciales. Y estudio psicología clínica en la noche, en la UTLA. Entonces, al fin pude lograr, o sea, tener el centro y abrirlo y salir adelante, ¿no? Pero es más por una ayuda, porque de hecho en el programa, el pasar el mensaje es uno de los puntos más fuertes que nosotros tenemos que hacer. Es lo más importante, porque el dolor compartido es menos dolor. Entonces, en una sala de terapia puedes decir todo, absolutamente todo, sin ningún tipo de prejuicio, y puedes empezar a sanar, porque no es lo mismo poner, siempre les digo a las chicas, no es lo mismo poner una curita encima, que eso se sigue ensuciando y se sigue embarrando y se sigue ensuciando, a sacar la curita, limpiar bien y poder cicatrizar, vivir con la cicatriz, saber que está ahí, pero ya sé cómo vivir con ella. Tú eres una adicta a todo lo que nos has contado, pero ¿cuál es el hecho en recuperación? Así hay que, ese es el término. Sí. ¿Cuál fue el punto en tu caso que te hace decir, hasta aquí, no va más esto, yo quiero cambiar de vida? ¿Qué te hace reflexionar y sacudirte? Lo que pasa es que para yo poder sacudirme, yo primero estaba como en una nube. O sea, cuando yo consumo, nosotros evadimos la realidad de esa forma, porque por muchos factores, o sea, existe el evadir la realidad porque tengo miedo a afrontarla, porque tengo miedo al fracaso, porque las cosas que he vivido son muy fuertes, porque los fondos que he tocado son muy fuertes, y con una droga no te das cuenta de la realidad, se te va. O sea, no tienes idea de qué está pasando alrededor y no te importa, estás anestesiado. Entonces, en el momento que tú ya empiezas un despertar espiritual, que se demora un poco, te das cuenta que las situaciones de riesgo que tú pasaste ya no tienes por qué volver a vivirlas. Y que nadie tiene por qué atentar contra ti, o tú misma, de hecho, atentar contra ti mismo. Entonces, empiezas a tener esto que nosotros las mujeres tenemos, de hecho, bastante, si es que lo queremos, el pudor que nosotros tenemos. El hecho de decir, mi cuerpo es mi templo, y ya no puedo estar sobrepasando eso, porque los límites de la otra persona terminan donde piensan los míos. Entonces, el respeto conmigo misma me lo volví a ganar cuando yo estuve en recuperación, cuando hice un proceso. Entonces, el ser feliz ya no era un sueño, simplemente lo empecé a hacer. Y obviamente que ya no atentando contra mi vida. Esto de, nosotros los seres humanos siempre estamos condicionándonos desde que somos pequeños. Entonces, por ejemplo, George Kelly habla de los constructos, de cómo nosotros construimos el mundo. Mi mamá consumía delante mío, consumía un montón. Entonces, mi forma de ver el mundo era una normalidad, en realidad. Como hablaba de las mujeres maltratadas, es una normalidad para ellas. O sea, yo nací y soy maltratada, mi mamá es maltratada, entonces para mí el amor significa maltrato. Pero en el momento que yo veo algo que es diferente, entonces se fracciona esto que yo construí. Y yo elijo si quiero cambiar y hacer mi vida de la forma en que yo construyo nuevamente o seguir en lo mismo. Entonces yo decidí, en el fraccionamiento, cambiar todo este esquema. Ya no quise un círculo vicioso, quise una espiral de crecimiento. ¿Quieres compartir con alguna pregunta, tal vez, algún comentario? No, de hecho me parece bastante interesante el hecho de que sea un centro enfocado en las actividades para mujeres. Eso me llama bastante la atención, porque se habla mucho de los centros de rehabilitación, como decía Beatriz, el tema de que se da apertura, digamos, de alguna forma apertura a toda la gente, pero yo he visto, al menos en la mayoría de los casos, que había centros para hombres. Desde ese lado, las metodologías, las prácticas, las actividades que se realizan, ¿hacia dónde están enfocadas? Evidentemente están enfocadas hacia el público femenino, hacia las chicas que se acercan al centro, pero ¿en torno a qué se manejan las actividades? ¿A qué se realizan, no sé, las terapias? Me imagino que eso debe ser un punto bastante importante dentro del proceso. Claro, lo que pasa es que el manejo con hombres es completamente diferente a las mujeres. O sea, las mujeres somos súper sensibles, pero también somos muy fuertes. porque los fondos, siempre se dice, o sea, de hecho mi padrino también siempre lo dice, y yo también lo digo, que las mujeres tenemos mucho más que perder. Entonces, obviamente que si tenemos mucho más que perder, tenemos unos fondos que son muy fuertes. Entonces, el saber manejar eso en una sala de terapias y con la psicóloga y la trabajadora social es un conjunto, ¿me entiendes? Pero siempre de la mano de mucho amor, porque en el centro se maneja mucho, mucho amor. O sea, por lo menos de mi parte, yo... o sea, puede que ellas hayan vivido o tengan viejos esquemas, porque los viejos esquemas, por ejemplo, yo era súper agresiva, muy agresiva. Aquí era súper agresiva. De hecho, yo lamenté mucho, yo la dejé en el hospital a mi mamá, una vez, sí. Es uno de mis fondos, se los comparto. Entonces, el tema de ser agresivo, cuando tú ya empiezas a sacar las cosas, te vuelve más agresivo, porque es la máscara que tú pones. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar esto con contención, pero la contención no significa... ni maltrato físico, ni psicológico, ni verbal, no. Simplemente es contención con tino para cada una de las personas, porque cada una de las chicas son diferentes, tienes diferentes comportamientos. Entonces, con cada una tienes que saber cómo manejar la terapia. Por ejemplo, tenemos una sala de terapias que es grupal, pero aún así, con cada una hablo diferente. Entonces, cada una comparte y hablo diferente. Se maneja la feminidad, se maneja el trabajo social un montón, porque y la terapia espiritual. Porque nosotros somos muy sensibles y muy espirituales, mucho más, menos, muy, mucho menos carnales que los hombres. Entonces necesitamos de ley manejar la parte de la psiquis con las mujeres. Por ejemplo, Steffi, que está aquí, estoy muy orgullosa de ella porque lo está logrando. Gracias. Salió hace poco. Sí, Estefanía, bienvenida. Está con nosotros Estefanía Andrade y como dice Carol, agradecemos, ¿no?, su valentía y su generosidad realmente, porque, caramba, quiere ser también una voz para quienes necesitan salir de estas adicciones, ¿no? Estefanía, mil gracias por estar aquí. Qué gusto conocerte. A ustedes, gracias por invitarme. Buenos días. Sí, es duro salir recién. Pienso que yo entré al centro porque muchas veces quise acabar con lo que estaba haciendo. Yo consumo desde los 15 años hasta los 20 que tengo. Y muchas veces pedí cambiar de vida. Llega un punto en el que la droga te controla. Tú ya no eres el dueño de tu vida. Y muchas veces quieres escapar, no sabes cómo. Tienes demasiado miedo. Cuando yo llegué al centro, no sabía qué era. No había escuchado de un centro de rehabilitación. ¿Quién te llevó al centro? Mi padre. Él también es alcohólico. Y pienso que fue lo mejor. Me salvó a mí. Y cuando llegué al centro y tuve las terapias, pienso que no es solo el hecho de dejar de tomar o dejar de consumir, no es el hecho de tapar la botella o dejar de comprar más droga, es el hecho de conocerme a mí, saber qué me gusta, qué no me gusta, qué tengo, qué hago, qué quisiera hacer, a dónde quiero llegar. Y cuando te conoces a ti misma, te llegas a amar tanto que llega un punto en el que no necesitas seguirte destruyendo. No tomo porque, simple hecho de no quiero tomar, no tomo porque eso me destruye. Y no quiero seguirme destruyendo. No quiero seguir acabando con la persona que soy. Perdí mi esencia, perdí saber quién soy durante tantos años. Y gracias al centro, hoy soy totalmente diferente. ¿Cuánto tiempo has estado en el centro? Estuve 4 meses y más. Pienso que el tiempo es poco para llegar a hacer todo lo que quisiera hacer, pero me sirvió muchísimo. Pero, Estefanía, ahora tú vas a salir del centro y perdón que lo diga, pero creo que es necesario. A lo mejor dentro del centro va a ser todo más fácil, porque la terapia, porque la contención, compañía. Pero y ahora sí. Tú sales del centro y entonces... ¿qué pasa? ¿Te rompe la cadena y para allá voy? ¿Qué va a pasar? Pienso que la contención te ayuda hartísimo. Es más una preparación para lo que haces afuera. Es tener las herramientas correctas y saber cuándo usarlas en cada momento. Cuando uno sale del centro, lo que más hay es gente que te invita a seguir consumiendo. Tus amigos no te dejan en paz, te siguen escribiendo, te siguen llamando. Eso no se va a acabar. Siempre va a estar ahí todo lo que tú quieras consumir, en todo lugar del mundo. ¿Y qué corresponde frente a eso? ¿Apago el celular, no hablo con nadie, nunca más? ¿Qué hago? No, cuando uno sale hay grupos. ya no estás encerrada, pero vas a grupos que hay en todo el mundo y sigues compartiendo. Hay momentos en los que te frustras, yo también me frustro, salí hace poquito. Y claro, hay momentos en los que mis amigos me invitan tanto que uno empieza a decir, no, pero ¿será que puedo? Y no, no es cierto, no puedes. Entonces en ese momento tienes las herramientas y tienes que usarlas. Entonces voy al centro, comparto, o voy a un grupo y pido ayuda. El punto es que en la contención te enseñan a saber pedir ayuda, porque uno afuera piensa que puede hacerlo todo. Señoras, señores, esta mañana estamos con Carol Zambrano, fundadora, dueña del Centro de Adicciones Amanecer. Este es un centro realmente particular, ¿no? Es un centro para mujeres. Y también nos acompaña esta mañana Estefanía Andrade con su testimonio de vida. Ciertamente Carol también nos ha dado su testimonio de vida. Y queremos nosotros topar estos temas, vamos a seguir trabajando con ellas, esperemos que la próxima semana podamos ir a visitar el centro y hacer una nota, un reportaje sobre eso. Cristian, invitado. Sí, muchas gracias. Sí. Invitado. Pues sería interesante, bueno, vamos a ver cómo podemos solicitar un permiso, algo que nos acompañe Andrés Viracocha, hacer un trabajo profesional como se tiene que hacer, ¿no? Y creemos, señoras, señores, que debemos topar estos temas. Como hemos hablado el día de ayer, solamente han pasado horas, y yo les decía, tenemos un compromiso desde este programa con Cruz Roja Ecuatoriana, desde su trabajo de capacitación, de prevención, de ayuda, de apoyo mutuo con el tema del VIH. Son temas que ciertamente sería mejor no toparlos, ¿no? Porque todavía nos enrojecen, nos dan vergüenza, nos codeamos, nos damos unas pataditas por debajo de la mesa, porque somos llenos de prejuicios todavía, pero más que de prejuicios, no conocemos una cantidad de información alrededor de esto. Entonces todavía creemos que el VIH es para los homosexuales, para las prostitutas, para aquel, para aquella, para... cuando realmente investigaciones hechas a nivel del mundo dan cuenta que ya se puede hablar inclusive de una pandemia, ¿no? Y la feminización del VIH. Es decir, hay una cantidad de cosas que podríamos hablar alrededor de eso. Vamos a seguir haciéndolo igual como vamos a seguir trabajando en adicciones, en todo lo que tiene que ver control de la ira, en todo lo que tiene que ver esta búsqueda de ser un poco mejores, vivir un poco en paz, ¿no? Estar en paz, vivir con un poco de tranquilidad y dar lo mismo a quienes nos quieren, ¿no? A los que están cerca de nosotros. Entonces, como siempre suelo decirles, tenemos libre albedrío, afortunadamente. Por lo tanto, usted allá en casita toma la decisión final de compartir con nosotros o de decir, no, hablan realmente tonterías, ustedes están locos, ¿no? O decir, sí, vale la pena lo que están haciendo. Queremos, nosotros tenemos este problemita de tiempo, que todos los días llegamos a lo mismo, pero yo quiero agradecer a Carol, a Estefanía, vamos a seguir con este tema, y creo que vamos a tener que hacer una hora de programa con cada tema, se nos resulta escasísimo, 20 minutos, ¿no? Exacto. Vamos a tener lo que hacer una hora y lo haremos la próxima semana porque esto continúa. Claro que sí. Entonces, a usted señor, mil gracias primero por ser parte de este programa ya tantos años. Gracias por confiar en nosotros. Les invito, mañana es jueves. Mañana, escúchame nuevamente desde las 9. Mañana tenemos Acción Poética Quito, Verso Libre. Y recuerden que nuestro interés es estar al lado de la comunidad. Quisiéramos hablar solo de cosas buenas, del concierto de allá, del concierto de acá, de que todo es lindo, que el sol nació. Sí, así quisiéramos. Tenemos una obligación también de hablar de estas cosas. Así es que, con su venia, hasta el día de mañana, mil gracias su sintonía. A ustedes, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más.